Buenos días, amigos de Vidas en Red y de Facción Rebelde. Hoy es lunes y esto va de conspiraciones. Y ayer estaba escuchando, viendo un vídeo sobre la última reunión del Club Bilderberg, donde, por cierto, creo que ya es la segunda vez que va Albert Rivera. Y otro de los habituales es Juan Luis Cebrián. Bueno, el Cebrián, el magnate de los medios de comunicación, creo que se llama Juan Luis. Pero ya no sé si lo mezclo con el fallecido de la Rosa de los Vientos, que se apellidan igual. La cuestión es que... Saludos, Malo. La cuestión es que este es un asunto bastante interesante por una razón, ¿no? La persona que analizaba los perfiles de los integrantes, de los invitados a esta reunión, en la cual no quedan reflejadas actas de esta reunión, iba al detalle, ¿no?, del perfil, de la especialidad de cada persona que formaba parte de esta reunión ultra secreta. Y por lo visto, bueno, pues había expertos en computación cuántica y expertos de empresas también, de identificación de personas. Esto que tanto la China como la India han puesto programas con mucho éxito de identificación usando y reconocimiento facial, utilizando las cámaras de seguridad que cada vez abundan más. En el caso de China, el programa de reconocimiento facial que pusieron en marcha de manera experimental pues permitió la captura de una cantidad enorme de delincuentes. Bueno, el tema de China clama al cielo, porque ellos han puesto, van a poner en algunas ciudades una especie de carnet por puntos de ciudadanía, que quiere decir que en función de tus méritos pues tú puedes recibir ciertos privilegios, como acceder a un préstamo, comprar una vivienda en cierta zona. Algo que se veía en Black Mirror, ¿no?, en ese episodio donde había una red social donde tú puntuabas los encuentros casuales con otras personas y así recibías privilegios sociales. En el caso de la India, el uso fue interesante porque fue buscar y localizar a niños perdidos. Y encontraron a muchísimos niños perdidos gracias a este software. Esto es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial hoy en día no es Her, como la película de Joaquín Phoenix, sino más bien es una inteligencia artificial muy tonta, ¿no? Es decir, no sirve para mucho, pero es como una especie de niño superdotado que resuelve rompecabezas con una habilidad pasmosa. Ese niño no le puedes dar otras tareas, pero si le dices, busca en esta base de datos gigantesca de imágenes de cámaras de seguridad y relaciónala con esta otra base de datos gigantesca de criminales o de niños perdidos, y funciona de maravilla. Claro, los que seguimos un poquito la actualidad conspiranoica, pues intentamos sacar conclusiones con las listas de asistentes al Club Bilderberg. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo primero es que, sin entrar ni siquiera en conspiraciones, los estados están sumamente interesados en poner en marcha programas de reconocimiento facial. Quizá, pues, los países más saneados, pues, lo que quieren es localizar a fugitivos de la justicia, lo cual es, a todas luces, positivo. Nos pongamos como nos pongamos. Los países cuya democracia sencillamente no exista, pues podría localizar a disidentes políticos. Pensad en Cuba, Corea del Norte o la querida Venezuela de Pablo Iglesias, que tantos elogios y que tantos piropos lanza desde la televisión chavista en Telesur. Y si los que no, los que queréis informaros, pues informaos, porque hay evidencia abrumadora. ¿Qué quiero decir con esto? Es que una herramienta tan potente, que aparece ya en la película de Batman, ¿no? En la última, donde Alfred llega a decirle a Bruce Wayne, mire, esta herramienta es tan poderosa que yo me retiro. O sea, bueno, Alfred no, el señor que trabaja, Morgan Freeman, que trabaja en Industrias Wayne como apoyo a Bruce Wayne. Hay tecnologías tan poderosas que en manos de gente con buena intención son fantásticas y en manos de gente con malas intenciones son terribles. Es el totalitarismo distópico más cruel. Por lo tanto, estas herramientas deberían de ser, pues, como el poder, ¿no? Debería estar separado para que pueda ser ejercido con ciertos contrapesos y con cierto equilibrio. No es bueno que esto esté en manos de, pues yo qué sé, empresas lobistas o al interés de partidos sectarios, ¿no? Siempre se le acusó a Rubalcaba, que fue ministro socialista de Interior, de utilizar una herramienta que compramos a Estados Unidos para, creo que se llamaba Saitel, para escuchar las conversaciones de adversarios políticos. La otra pregunta que mucha gente se hace es, ¿por qué en un foro tan selecto, un país que ni siquiera está en el G7, está sentado a la mesa en esas disquisiciones? Es decir, ¿qué pinta Cebrián? ¿Qué pinta Rivera? ¿O qué pinta en aquel momento, bueno, Soraya Sáenz de Santa María, la antigua vicepresidenta, o en su momento fue invitada la reina Sofía, ahora reina emérita? ¿Qué pintan? Bueno, algunos dicen, y yo creo que con bastante sentido, que, gracias Lazarus, que sencillamente España es una especie de conejillo de indias, de prueba de campo para políticas que van a utilizar a nivel masivo. Esto es como los golpes blandos que se han producido, lo que ha ocurrido en Ucrania, lo que ha ocurrido en las primaveras árabes. Teatros de operaciones psicológicas. Y España es un país que no es un país pequeño, pero que tampoco es una potencia como Francia o Alemania. Estamos a medio camino y ya han puesto en marcha varias cositas, como hundir el mercado inmobiliario para que los inversionistas extranjeros, pues, puedan comprar barato. Que esto es para lo que ha servido la crisis, amigos. Una crisis que ha sido orquestada. ¿Qué será lo siguiente? Bueno, pues algunos ven que es posible que, pues, que el señor Albert Rivera, pues, sea presidente en las próximas elecciones y sea presidente aupado por los medios que antaño apoyaron al socialismo. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿Cuál es la motivación del Club Bilderberg? Bueno, yo recuerdo que, y vosotros recordáis y sabéis, que Robert F. Kennedy dio un discurso polémico, donde decía que había que acabar con las sociedades secretas. Y todos sabéis lo que ocurrió a continuación. Lo que ocurrió a continuación fue que fue asesinado en circunstancias más que extrañas. Asesinato que ha sido investigado, pero nunca ha sido aclarado. Esto es lo que ocurre con las sociedades secretas y esto es lo que ocurre con estos ejes de poder ocultos. Tengo la intención de seguir leyendo y de seguir aprendiendo un poquito más de esta última reunión de Bilderberg, sobre todo por comprobar si al final la historia confirmará que lo que se decidió en esa reunión al final se ha materializado en nuestra experiencia diaria. Amigos, esto es Vidas en Red, yo soy Converso, deseo un muy feliz día, gracias a todos los que estáis en el directo y por supuesto gracias a todos los isleños que con tanta nobleza y tanto orgullo pueblan nuestra isla. Un saludo y buen día.